Yo soy español. Tú eres un enfermo. Él es un loco. Nosotros somos ingenieros. Vosotros sois inteligentes. Ustedes son jóvenes. Ellos son tus padres. Usted es así.